1. Harwich. Las gaviotas, que rodeaban los mástiles de los navíos con su vuelo chillón, acechaban los residuos que caían al mar. En la embocadura donde se unen el Orwell y el Stour, la flota veía acercarse el puerto de Harwich, su muelle de madera y la hilera de casas bajas. Ya habían atracado dos embarcaciones ligeras y había desembarcado una compañía de arqueros encargada de asegurar el lugar. No parecía haber guardia en la orilla. Reinaba cierta confusión en el muelle, donde la población, atraída primero por todo aquel velamen, había huido después al ver desembarcar a los soldados y vuelto a agruparse una vez tranquilizada. El navío de la reina, que llevaba en el asta un largo gallardete bordado con las flores de lis de Francia y los leones de Inglaterra, avanzaba por su impulso seguido de 18 barcos de Holanda. Las tripulaciones, bajo las órdenes de los maestros marineros, arriaban el velamen. Los largos remos acababan de salir de los costados de las naves, igual que plumas de alas desplegadas de repente, para ayudar a la maniobra. De pie en el castillo de popa, la reina de Inglaterra, acompañada de su hijo el príncipe Eduardo, el conde de Kent, Mortimer, el señor Juan de Hainaut y de otros señores ingleses y holandeses, asistía a la maniobra y miraba acercarse la orilla de su reino. Por primera vez desde que se fugara, Rogelio Mortimer no iba vestido de negro. No llevaba la gran coraza de yelmo cerrado, sino el equipo propio para una pequeña batalla. Casco sin visera al que iban unidos los gocetes, cota de malla y encima la cota de armas de brocado rojo y azul, adornada con sus emblemas. La reina iba vestida de la misma manera, con el rostro encajado en el tejido de acero, debajo de la falda, que arrastraba por el suelo, llevaba canilleras de malla como los hombres. También el joven príncipe Eduardo iba equipado para la guerra. Había crecido mucho durante los últimos meses, y era ya casi un hombre. Miraba las gaviotas, las mismas, le parecía, que habían acompañado la salida de la flota de la embocadura del Mosa, con los mismos roncos chillidos y los mismos picos ávidos. Estos pájaros le recordaban Holanda. Todo, por otra parte, el mar y el cielo gris, el muelle con las casitas de ladrillo donde iban a desembarcar enseguida, el paisaje verde, ondulado, lagunoso, que se extendía detrás de Harwich, todo le recordaba los paisajes holandeses. Pero habría llegado a un desierto de piedras y arena bajo un sol ardiente y hubiera recordado igualmente, por contraste, en aquellas tierras de Brabante, de Ostrevin, de Hainaut, que acababa de dejar. Y es que Eduardo, duque de Aquitania y heredero de Inglaterra, a sus casi 15 años, se había enamorado de Holanda. Y he aquí cómo había sucedido y qué notables sucesos habían quedado grabados en la memoria del joven príncipe Eduardo. Después de huir de París al galope aquella madrugada en que Roberto de Artois despertó intempestivamente el palacio, se dirigieron a marchas forzadas a las tierras del imperio hasta que llegaron al castillo del señor Eustaquio de Ubersicourt, que recibió con diligencia y alegría al pequeño grupo inglés. En cuanto repartió e instaló en su morada lo mejor que pudo a aquella inesperada comitiva, el señor de Ubersicourt montó a caballo y fue a notificarlo al buen conde Guillermo, cuya mujer era prima hermana de la reina Isabel, a su villa de Valenciennes. Al día siguiente llegó el hermano menor del conde, Juan de Hainaut. Curioso hombre este, no por su aspecto, ya que no había nada anormal en él: cara redonda, cuerpo fuerte, nariz corta y redonda y pequeño bigote rubio, sino por su manera de actuar, porque en cuanto llegó ante la reina, echó pie a tierra y con la rodilla sobre las losas y la mano en el corazón exclamó: «Señora, ved aquí a vuestro caballero que está dispuesto a morir por vos, aunque todo el mundo os abandone. Usaré todo mi poder, con la ayuda de vuestros amigos, para llevaros, a vos y a mi señor vuestro hijo, al otro lado del mar, a vuestro estado de Inglaterra. Y todos los que yo pueda reunir expondrán la vida por vos, y si Dios quiere, seremos bastantes guerreros». La reina, para agradecer esa ayuda tan repentina, esbozó el gesto de arrodillarse ante él, pero el señor Juan de Hainaut se lo impidió, agarrándola por ambos brazos, mientras la apretaba con el aliento en su cara, continuó: «No quiera Dios que la reina de Inglaterra se incline jamás ante nadie. Tranquilizaos, señora, y también vuestro gentil hijo, porque cumpliré mi promesa». Mortimer comenzaba a poner cara larga, porque le parecía que Juan de Hainaut ponía demasiado celo en colocar su espada al servicio de las damas. La verdad es que aquel hombre se tenía por un Lanzarote del lago, ya que había declarado, de pronto, que no se permitiría dormir bajo el mismo techo de la reina por no comprometerla, como si no se hubiera dado cuenta de que la rodeaban por lo menos 6 grandes señores, y se retiró a una abadía vecina para volver temprano al día siguiente, después de oír misa, a buscar a la reina y llevar a toda la compañía a Valenciennes. ¡Ah, qué excelentes personas eran el conde Guillermo el Bueno, su esposa y sus 4 hijas, que vivían en un castillo blanco! El conde y la condesa formaban un matrimonio feliz. Eso se veía en sus caras y se comprendía por sus palabras. El joven príncipe Eduardo, que había sufrido desde niño el triste espectáculo de la desavenencia conyugal de sus padres, miraba con admiración a aquella pareja unida y benévola en todo. Qué felices eran las 4 jóvenes princesas de Hainaut por haber nacido en semejante familia. El buen conde Guillermo se había ofrecido a servir a la reina de manera menos elocuente que su hermano y tomando ciertas precauciones para no atraer las iras del rey de Francia ni del papa. Juan de Hainaut se prodigaba, escribió a todos los caballeros que conocía y les rogó por su honor y amistad que se unieran a su empresa por el voto que había hecho. Hizo tanto ruido por Hainaut, Brabante, Zelanda y Holanda, que el buen conde Guillermo se inquietó. El señor Juan estaba a punto de levantar todo el ejército y la caballería de sus estados, así que le rogó moderación, pero su hermano no quiso escucharlo. «Hermano mío», decía, «solo he de morir una vez, y será cuando quiera nuestro señor, y he prometido a esta gentil dama llevarla hasta su reino. Así lo haré, aunque haya de morir, ya que todo caballero debe ayudar con lealtad a todas las damas y doncellas desamparadas en cuanto se lo pidan». Guillermo el Bueno temía también por sus arcas, ya que a todos aquellos mesnaderos a quienes se les hacía abrillantar las corazas había que pagarles. Pero sobre este punto lo tranquilizó Mortimer, que al parecer contaba con suficiente dinero en las bancas lombardas para mantener 1000 lanzas. Permanecieron pues 3 meses en Valenciennes, haciendo vida cortesana, mientras Juan de Hainaut anunciaba cada día alguna nueva adhesión de importancia de Miguel de Ligne o del señor de Sarre, del caballero Ulfac de Gistel, de Parsifal de Semery o de Sans de Boussois. Fueron en peregrinación como en familia a la iglesia de Sebourg, donde estaban las reliquias de Saint-Trion, muy veneradas desde que el abuelo del conde Guillermo, Juan de Avennes, que sufría un penoso mal de piedra, había logrado allí su curación. De las 4 hijas del conde Guillermo, la segunda, Felipa, agradó enseguida al joven príncipe Eduardo. Era pelirroja, rolliza, pecosa, ancha de cara y con el vientre ya abultado, una Valois con tintes de Brabante. Los 2 jóvenes eran de la misma edad. Todos quedaron sorprendidos al ver al príncipe Eduardo, que apenas hablaba, en casi perpetua compañía de la gorda Felipa, hablándole durante horas enteras. A nadie se le escapó esa atracción. Las personas silenciosas no saben fingir cuando abandonan el silencio. La reina Isabel y el conde de Hainaut se pusieron enseguida de acuerdo en prometer a sus hijos que tanto se gustaban. De esta manera, la reina Isabel cimentaba una alianza indispensable. Por su parte, el conde de Hainaut, desde el momento en que su hija estaba destinada a ser un día reina de Inglaterra, no tuvo ninguna duda en prestar sus caballeros. A pesar de las expresas órdenes del rey Eduardo II, que había prohibido a su hijo prometerse o dejarse prometer sin su consentimiento, se habían solicitado ya las dispensas al Santo Padre. Parecía escrito en el destino del príncipe Eduardo que se casaría con una Valois. Su padre, 3 años antes, había rechazado prometerlo con una de las últimas hijas del conde Carlos. Afortunada negativa, ya que ahora el joven podría unirse en matrimonio con la nieta de ese mismo conde de Valois, a la que, además, amaba. La expedición había adquirido un nuevo sentido para el príncipe Eduardo. Si el desembarco tenía éxito, si su tío de Ken y Mortimer, con ayuda del primo de Eno, conseguían expulsar a los malvados Le Despensé y gobernar en su lugar junto al rey, este se vería obligado a aceptar el matrimonio de su hijo. Por otra parte, nadie se guardaba de hablar delante del joven de las costumbres de su padre. El príncipe estaba horrorizado, asqueado. ¿Cómo un hombre, un caballero, un rey, podía comportarse de tal manera con un señor de su corte? Estaba resuelto, cuando llegara a reinar, a no tolerar semejantes torpezas, y junto a su Felipa mostraría a todos un verdadero, hermoso y leal amor de hombre y mujer, de reina y rey. Aquella redonda, pelirroja y regordeta persona, ya toda una mujer, y que le parecía la joven más hermosa de la tierra, tenía sobre el duque de Aquitania un poder tranquilizador. Era, pues, el derecho al amor lo que el joven iba a conquistar, lo cual apartaba de su mente lo penoso de ir a la guerra contra su propio padre. Había pasado 3 meses feliz, sin duda, los mejores que había conocido el príncipe Eduardo. La concentración de los Ennuyeurs, que así se llamaban los caballeros de Hainaut, tuvo lugar en Dordrecht, junto al Mosa, una bonita ciudad atravesada por canales y llena de estanques, en la que las calles de tierra salvaban otras de agua, y donde los navíos de todos los mares y las barcas planas y sin velas que remontaban los ríos fondeaban ante el atrio de las iglesias. Una ciudad llena de comercios y riquezas, donde los señores caminaban por los muelles entre fardos de lana y cajas de especias, donde el olor a pescado fresco y salado flotaba alrededor de los mercados, donde los marineros y cargadores comían en la calle hermosos lenguados calientes recién fritos que compraban a los vendedores ambulantes, donde el pueblo, al salir de misa de la gran catedral de ladrillo, acudía a ver curioso el gran aparato de guerra, nunca visto hasta entonces, situado al pie de las viviendas. Los mástiles de las naves que se balanceaban sobrepasaban la altura de los tejados. Cuántas horas, esfuerzos y gritos se habían necesitado para cargar los barcos, redondos como los zuecos que calzaban los holandeses, con todos los pertrechos de la caballería, cajas de armamento, cofres de corazas, víveres, cocinas, hornillos, utensilios de herrador con los yunques, fuelles y martillos. Luego habían tenido que embarcar los grandes caballos de Flandes, pesados alazanes enjaezados de rojo con crines pálidas, desteñidas y flotantes, enormes grupas carnosas y sedosas, verdaderas monturas de caballero que portaban sin fatigar las sillas de altos arzones, los caparazones de hierro y un hombre con su armadura. Eran casi 200 kilos que llevara a galope. Había más de 1000 de estos caballos, porque Juan de Hainaut, cumpliendo su palabra, había reunido a 1000 caballeros acompañados de sus escuderos, criados y aprendices. Eran en total 2.757 hombres a sueldo, según el registro que llevaba Gerardo de Alspalle. El castillo de popa de cada navío servía de alojamiento a los más importantes señores de la expedición. Se hicieron a la mar la mañana del 22 de septiembre para aprovechar las corrientes del equinoccio. Navegaron todo un día por el Mosa y anclaron ante los diques de Holanda. Las chillonas gaviotas daban vueltas alrededor de las naves. Al día siguiente tomaron rumbo hacia alta mar. El tiempo parecía bueno, pero al declinar el día se levantó un viento contra el que los navíos apenas podían luchar. El mar se agitó y toda la expedición se vio presa de gran angustia y temor. Los caballeros vomitaban por encima de las batallolas cuando les quedaban fuerzas para acercarse a ellas. Incluso la tripulación estaba en apuros y los caballos, dando bandazos y revueltos en la cuadra del entrepuente, exhalaban un olor nauseabundo. Una tempestad es más temible de noche que de día. Los clérigos se pusieron a rezar. Juan de Hainaut se comportó con extraordinario valor y se deshizo en palabras de consuelo para la reina Isabel, tal vez en exceso, ya que en ocasiones la solicitud de los hombres importuna a las mujeres. La reina sintió un cierto alivio cuando el señor de Hainaut también se indispuso. Solo Mortimer parecía resistir el mal tiempo. Los hombres celosos no se marean. Eso se dice, al menos. Por el contrario, daba pena ver a Maltravers cuando llegó la aurora. La cara más larga y pálida que de costumbre, los cabellos caídos sobre las orejas y sucia la cota de armas. Estaba sentado, con las piernas separadas, sobre un rollo de jarcias, y gemía a cada ola como si le hubiera de traer la muerte. Por fin, por la gracia de San Jorge, el mar se calmó, y cada uno pudo poner un poco de orden en su persona. Luego, los vigías divisaron tierra inglesa, solamente unas millas más al sur del punto al que querían llegar, y los marineros se dirigieron hacia el puerto de Harwich, donde ahora atracaban. La nave real, con los remos levantados, rozaba ya el muelle de madera. El joven príncipe de Aquitania, a través de las largas y rubias pestañas, contemplaba soñadoramente las cosas que lo rodeaban, ya que todo lo que su mirada encontraba redondo, rojizo o rosado, las nubes que empujaba la brisa de septiembre, las velas bajas e hinchadas de los últimos navíos, las grupas de los alazanes de Flandes, las mejillas de Juan de Hainaut, todo le recordaba la Holanda de sus amores. Al poner pie en el muelle de Harwich, Rogelio Mortimer se sintió identificado con su antepasado, que, 260 años atrás, había desembarcado en tierra inglesa al lado del conquistador, y eso se notó claramente en su actitud, en su tono y en su manera de dirigir todas las cosas. Compartía la dirección de la expedición, en pie de igualdad, con Juan de Hainaut, algo bastante comprensible, ya que Mortimer solo contaba con su buena causa, algunos señores ingleses y el dinero de los lombardos, mientras que el otro llevaba los 2.757 hombres que iban a combatir. Sin embargo, Mortimer consideraba que Juan de Hainaut no debía dedicarse más que a la vigilancia de sus tropas, mientras que él pretendía tener la entera responsabilidad de las operaciones. El conde de Kent, por su parte, parecía poco dispuesto a figurar en primer término, porque si, a pesar de las informaciones recibidas, parte de la nobleza permanecía fiel al rey, las tropas de éste serían mandadas por el conde de Norfolk, mariscal de Inglaterra, es decir, el propio hermano de Kent. Rebelarse contra su hermanastro, 20 años mayor y mal rey, era una cosa, pero era muy distinto desenvainar la espada contra un hermano muy querido del que no le separaba más que un año. Mortimer, buscando información, había interrogado enseguida al alcalde de Harwich. ¿Sabía dónde se encontraban las tropas reales? ¿Cuál era el castillo más cercano que podía dar cobijo a la reina mientras desembarcaban los hombres y descargaban los navíos? «Estamos aquí», declaró Mortimer al alcalde, «para ayudar al rey Eduardo a deshacerse de los malos consejeros que arruinan su reino y para poner a la reina en el lugar que merece. No tenemos, pues, otras intenciones que las que nos han inspirado la voluntad de los barones y todo el pueblo de Inglaterra». Así era de breve y clara la justificación que Rogelio Mortimer repetiría en cada parada a la gente que podía sorprenderse por la llegada de aquel ejército extranjero. El alcalde, hombre viejo de cabello cano y despeinado, temblaba, no de frío, sino de miedo. Parecía no tener información alguna. ¿El rey? Se decía que estaba en Londres, a no ser que estuviera en Portsmouth. En todo caso, en Portsmouth debía de haberse concentrado una gran flota, ya que una orden del mes anterior mandaba a todos los barcos que se dirigieran allí en previsión de una invasión francesa. Eso explicaba que hubiera tan pocos navíos en el puerto. Mortimer no dejó de mostrar en ese momento cierto orgullo, sobre todo ante el señor de Hainaut, porque él había hecho propagar, por medio de emisarios, su intención de desembarcar en la costa sur. La argucia había tenido un éxito completo. Juan de Hainaut, por su parte, podía estar orgulloso de sus marinos holandeses, que a pesar de la tempestad, no se habían desviado del rumbo. La región estaba sin vigilancia. El alcalde no tenía conocimiento de movimiento de tropas en los parajes vecinos, ni había recibido otra consigna que la de mantener la vigilancia habitual. ¿Un lugar donde hacerse fuerte? El alcalde sugería la abadía de Walton, a 3 leguas al sur, siguiendo la costa. En su fuero interno, deseaba descargar sobre los monjes la responsabilidad de alojar a aquella compañía. Había que formar una escolta de protección para la reina. «Yo la mandaré», exclamó Juan de Heno. «¿Y quién va a vigilar el desembarco de vuestros en Huyer?», dijo Mortimer. «¿Cuánto tiempo durará la operación?». «Para que estén dispuestos en orden de marcha, 3 jornadas. Mi maestro escudero, Felipe de Chasteaux, se encargará de ello». La principal preocupación de Mortimer eran los mensajeros que había enviado desde Holanda al obispo Orleton y al conde de Lancaster. ¿Habrían llegado hasta ellos los mensajeros? ¿Y dónde se encontrarían estos ahora? Seguramente los habría por los monjes y podría enviar jinetes que, de monasterio en monasterio, llegaran hasta los jefes de la resistencia interior. Autoritario, tranquilo en apariencia, caminaba Mortimer a grandes zancadas por la calle mayor de Harwich, bordeada de casas bajas. Se volvía impaciente al ver la lentitud con que se formaba la escolta. Se dirigía de nuevo al puerto para apresurar el desembarco de los caballos y regresaba a la posada de las 3 copas, donde la reina y el príncipe Eduardo esperaban sus monturas. Por esa misma calle que ahora recorría, pasaría y volvería a pasar durante varios siglos la historia de Inglaterra. Por fin estuvo lista la escolta. Llegaron los caballeros en filas de A4, ocupando toda la anchura de la calle mayor. Los armeros corrían al lado de los caballeros para asegurar un último nudo del caparazón. Las lanzas pasaban delante de las estrechas ventanas y las espadas resonaban al chocar con las rodilleras. Ayudaron a la reina a montar en su palafrén y luego comenzó la cabalgada a través de la ondulada campiña de escasos árboles, landas invadidas por la marea y contadas casas con sus tejados de bálago. Detrás de los bajos setos, pacían corderos de espesa lana alrededor de charcas salobres. Paisaje triste, en suma, envuelto en la bruma del estuario. Pero Ken, Cromwell, Alspaye, el puñado de ingleses y el mismo Maltravers, por muy descompuesto que estuviera, contemplaban aquel paisaje y se miraban. Y las lágrimas se les saltaban de los ojos. Aquella tierra era la de Inglaterra. Y de repente, a causa de un caballo que sacó la cabeza por encima de la media puerta de la cuadra y se puso a relinchar al paso de la cabalgada, Rogelio Mortimer sintió caer sobre sí la emoción de su país reencontrado. Esta alegría esperada tanto tiempo y que no había sentido aún debido a las graves preocupaciones y decisiones que debía tomar, acababa de experimentarla en medio del campo, porque un caballo inglés había relinchado a los caballos de Flandes. 3 años de alejamiento, 3 años de destierro, de espera, de ilusiones. Mortimer recordó la noche en que se había evadido de la torre, empapado, deslizándose en una barca en medio del Támesis para conseguir un caballo en la otra orilla. Y ahora regresaba, bordados sus blasones en el pecho y con 1000 lanzas para sostener su lucha. Volvía como amante de la reina, con lo que tanto había soñado en la prisión. A veces la vida parece un sueño, y solamente entonces puede decirse uno que es feliz. Dirigió una mirada de gratitud y de connivencia a la reina Isabel, hacia su hermoso perfil encuadrado en el tejido de acero, donde los ojos brillaban como zafiros. Pero Mortimer vio que Juan de Heno, que marchaba al otro lado de la reina, también la miraba, y su inmensa alegría desapareció de golpe. Tuvo la impresión de haber vivido ya ese instante, de revivirlo ahora. Se sintió turbado, ya que pocos sentimientos son tan inquietantes como el de reconocer un camino por el que nunca hemos pasado. Se acordó del camino de París, el día en que fue a recibir a la reina Isabel, y de Roberto de Artois caminando al lado de la reina como lo hacía ahora Juan de Heno. Y oyó decir a la reina: «Señor Juan, os lo debo todo. En primer lugar, estar aquí». Mortimer puso mala cara y se mostró sombrío, brusco y distante durante el resto del recorrido. Incluso cuando llegaron a la abadía de Walton y se instalaron, unos en la vivienda abacial, otros en la hostería, y la mayoría de los guerreros en los hórreos, a tal punto que, por la noche, cuando se retiró a solas con su amante, la reina Isabel le preguntó: «¿Qué os pasaba, gentil Mortimer, durante el final de la jornada?». «Me pasa, señora, que creí haber servido bien a mi reina y amiga». «¿Y quién os ha dicho, hermoso señor, que no lo habéis hecho?». Creía, señora, que era a mí a quien debíais este regreso a vuestro reino. ¿Quién ha pretendido que no os lo deba? Vos misma, señora. Lo declarasteis delante de mí al señor de Hainaut, dándole las gracias por todo. «Oh, Mortimer, mi dulce amigo, ¿cómo sospecháis de cualquier palabra?», exclamó la reina. «¿Qué mal hay en dar las gracias a quien se lo merece?». «Yo sospecho de lo que existe», replicó Mortimer. «Sospecho de las palabras, como sospecho también de ciertas miradas que esperaba, lealmente, que solo debíais dirigirme a mí. Sois coqueta, señora, cosa que no esperaba. Vos coqueteáis». La reina estaba cansada. Los 3 días de mala mar, la inquietud de un desembarco muy aventurado y el recorrido de 4 leguas la habían puesto a prueba. Había muchas mujeres que hubieran soportado otro tanto sin quejarse ni causar ninguna preocupación. Esperaba un cumplido por su valentía, en lugar de reproches de celos. «¡Qué coquetería, amigo!», dijo con impaciencia. «La amistad casta que me profesa el señor de Hainaut puede ser cómica, pero proviene de un buen corazón. Y no olvidéis, además, que nos ha valido las tropas que tenemos aquí. Resignaos, pues, a que sin alentarlo le corresponda un poco. Basta que contéis nuestros ingleses y sus ennuyeurs. Para la mala conducta siempre se encuentran buenas razones. El señor de Hainaut os sirve por amor, ya lo veo, pero no hasta el punto de rehusar el oro que le pago por eso. No necesitabais, pues, ofrecerle tiernas sonrisas. Me siento humillado al veros caer de la altura de pureza en que yo os había colocado». «¿No os hirió que cayera de esa altura de pureza, amigo Mortimer, el día que caí en vuestros brazos?». Se trataba de la primera riña. ¿No era absurdo que se hubiese producido precisamente el día que tanto habían esperado y por el que, durante tantos meses, habían unido sus esfuerzos? «Amigo», añadió más suavemente la reina, «esta ira que se ha apoderado de vos, ¿no será debida a que ahora estoy a menos distancia de mi esposo y que el amor no será más difícil?». Mortimer agachó la cabeza con el entrecejo fruncido. «Creo, en efecto, señora, que ahora que estáis en vuestro reino tendremos que acostarnos separados». «Justamente eso era lo que os iba a suplicar, dulce amigo», respondió Isabel. Él salió de la habitación y no vio llorar a su amada. ¿Dónde estaban las felices noches de Francia? En el pasillo de la residencia abacial, Mortimer se encontró de frente con el joven príncipe Eduardo, quien llevaba un cirio en la mano que iluminaba su delgado y blanco rostro. ¿Estaba allí espiando? «¿No vais a dormir, señor?», le preguntó Mortimer. «No, os estaba buscando, mi señor, para rogaros que me enviarais a vuestro secretario. Este primer día de mi regreso al reino querría mandar una carta a la señora Felipa». 2. La hora de la luz. Al muy bueno y poderoso señor Guillermo, conde de Hainaut, Holanda y Zelanda. Mi muy querido y muy amado hermano, a quien Dios conserve la salud. Estábamos todavía desembarcando nuestras gentes en el puerto naval de Harwich y la reina permanecía en la abadía de Walton cuando nos llegó la buena nueva de que mi señor Enrique de Lancaster, que es primo del rey Eduardo y a quien llaman aquí cuello torcido debido a que tiene la cabeza algo de través, estaba en marcha para encontrarse con nosotros, con todo un ejército de varones, caballeros y hombres reclutados en sus tierras y también con los lores obispos de Hereford, Norwich y Lincoln, para ponerse todos al servicio de la reina, mi señora Isabel, y que mi señor de Norfolk, mariscal de Inglaterra, había anunciado también que, con la misma intención, llegaría con sus valientes tropas. Nuestros pendones y los de los lores de Lancaster y de Norfolk se reunieron en un lugar denominado Bury St. Edmunds, donde habíamos llegado ese mismo día. El encuentro se hizo en medio de una alegría que no puedo describiros. Los caballeros se apearon, y al reconocerse, se abrazaron efusivamente, mi señor de Kent y mi señor de Norfolk, abrazados y con lágrimas, como buenos hermanos separados largo tiempo. Y Lord Mortimer hizo otro tanto con el señor obispo de Hereford, y mi señor cuello torcido besó las mejillas del príncipe Eduardo, y todos corrieron hacia el caballo de la reina para festejarla y poner los labios en el ribete de su vestido. me sentiría pagado de todas las penalidades que he tenido al venir al reino de Inglaterra, con solo haber visto el amor y la alegría que rodean a mi señora Isabel. El pueblo de St. Edmunds abandonó las aves de corral y las legumbres que tenía expuestas para unirse a la alegría, y sin cesar llegaba gente de la campiña. La reina se presentó con grandes cumplidos y gentileza a todos los señores ingleses. Además, para darme a conocer, yo tenía detrás de mí nuestras 1000 lanzas de Holanda, y me enorgullezco, mi muy amado hermano, del noble aspecto que nuestros caballeros han mostrado ante estos señores de ultramar. La reina no ha dejado de declarar a todos los de su parentesco y partida que había regresado, y tan fuertemente apoyada gracias a Lord Mortimer. Ha elogiado mucho los servicios que le ha prestado mi señor Mortimer y ha ordenado que se siga su consejo en todo. Por otra parte, mi señora Isabel no dicta ningún decreto sin haber consultado antes con él. Le quiere y lo demuestra, pero ese amor no puede ser más que casto, aunque pretendan lo contrario las lenguas dispuestas siempre a murmurar, ya que ella pondría más cuidado en disimular si fuera de otra manera, y lo sé también por los ojos que me pone, puesto que no podría mirarme de tal modo si su fe no estuviera libre. En Walton tuve cierto temor de que su amistad se hubiera enfriado un poco, por motivos que desconozco, pero todo demuestra que no ha sido nada y que permanecen muy unidos, de lo que me alegro, ya que es natural que todo el mundo ame a mi señora Isabel por todas las hermosas y buenas cualidades que tiene, y quisiera que todos le profesaran el mismo amor que yo le profeso. Los señores obispos han traído fondos suficientes y han dicho que recibirían otros recogidos en sus diócesis, y esto me tranquiliza en relación a la soldada de nuestro Senouillère, ya que temía que se agotaran rápidamente las ayudas lombardas de Mortimer. Lo que cuento ocurrió el día 28 de septiembre. Luego nos pusimos en marcha, un avance triunfal a través de la ciudad de Newmarket, llena de posadas y alojamientos, y de la noble ciudad de Cambridge, donde todo el mundo habla latín y se pueden contar más clérigos en un solo colegio que los que podríais reunir en todo vuestro Hainaut. Por todas partes, tanto la acogida del pueblo como la de los señores demuestra que el rey no es querido, que sus malos consejeros han hecho que lo odien y desprecien, y nuestros pendones son saludados con el grito de liberación. Nuestros Senouillère no se aburren, como dice Enrique Cuello Torcido. Como veis, usa la lengua francesa con gracia, y su frase me hizo reír un cuarto de hora, y aún me vuelve la risa cuando pienso en ella. Las muchachas de Inglaterra se muestran acogedoras con nuestros caballeros, lo cual es buena cosa para mantenerlos en buen estado de guerra. En cuanto a mí, si retozara daría mal ejemplo y perdería ese poder que necesita el jefe para llamar al orden a sus tropas cuando hace falta. Además, el voto que he hecho a mi señora Isabel me lo prohíbe, y si faltara él, podía torcerse la fortuna de nuestra expedición. Así que las noches me roen un poco, pero, como las cabalgadas son largas, el sueño no me abandona. Creo que a la vuelta de esta aventura me casaré. A propósito de mi matrimonio, debo informaros, mi querido hermano, así como a mi querida hermana la condesa, vuestra esposa, que mi señor el joven príncipe Eduardo sigue con el pensamiento puesto en vuestra hija Felipa, y que no pasa día sin que me pida noticias, y que todos sus pensamientos son para ella, y que los esponsales que concluisteis son buenos y provechosos, por los que vuestra hija será siempre, estoy seguro, muy dichosa. He hecho una gran amistad con el príncipe Eduardo, que parece admirarme mucho, aunque habla poco. Con frecuencia se mantiene en silencio, como vos me habéis descrito al poderoso rey Felipe el Hermoso, su abuelo. Es muy probable que un día se convierta en tan grande soberano como lo fue el Hermoso, y tal vez antes del tiempo que habría debido esperar de Dios su corona, si damos crédito a lo que se dice en el Consejo de los Barones Ingleses. Porque el rey Eduardo se ha mostrado ruin ante los acontecimientos. Estaba en Westmoustier cuando desembarcamos y enseguida se refugió en su torre de Londres para resguardar su cuerpo. Hizo que todos los sheriffs, que son los gobernadores de los condados de su reino, dieran a conocer en los lugares públicos, plazas, ferias y mercados la siguiente ordenanza. visto que Rogelio Mortimer y otros traidores y enemigos del rey y de su reino han desembarcado por la violencia y a la cabeza de tropas extranjeras que quieren derribar el poder real, el rey ordena a sus súbditos que se opongan a ellos con todos los medios y los destruyan. Solo deben exceptuarse la reina, su hijo y el conde de Kent. Todos los que tomen las armas contra el invasor recibirán una gran soldada, y a quien traiga al rey el cadáver de Mortimer o solamente su cabeza, se le promete una recompensa de 1000 libras esterlinas. Aunque nadie las ha obedecido, las órdenes del rey han incrementado la autoridad del señor de Mortimer al mostrar a qué precio se valora su vida, y lo han designado como a nuestro jefe más aún de lo que era. La reina ha contestado prometiendo 2000 libras esterlinas a quien le traiga la cabeza del joven Hugo le Despensé, estimando en este precio los agravios que ese señor le ha hecho en el amor de su esposo. Los londinenses se han mostrado indiferentes en lo referente a la seguridad de su rey, quien se ha obstinado hasta el final en sus errores. Lo prudente hubiera sido expulsar a su Le Despensé, pero el rey Eduardo se ha empeñado en conservarlo, diciendo que había aprendido bastante con la experiencia pasada, que en otro tiempo habían ocurrido cosas semejantes con el caballero de Gaveston, al que había alejado de sí sin que eso impidiera que lo mataran, y que le impusieran a él, el rey, una carta y un consejo de ordenadores de pagos de los que le había costado mucho desembarazarse. Le Despensé lo alienta a mantener esta postura y, según se dice, derramaron abundantes lágrimas abrazados el uno al otro, e incluso dijo Le Despensé que prefería morir sobre el pecho de su rey antes que vivir apartado de él. Y estaba en lo cierto al decir esto, ya que este pecho es su único amparo. Todo el mundo los abandonó entregados a sus villanos amores, a excepción de Le Despensé padre, el conde de Arundel, pariente de Le Despensé, el conde de Warren, cuñado de Arundel, y el canciller Baldock, que ha de permanecer fiel al rey, ya que es tan unánimemente odiado que en cualquier parte lo harían trizas. El rey no se sintió seguro en la torre mucho tiempo, y huyó con ese grupito a llevar un ejército en Gales, no sin haber hecho publicar antes, el 30 de septiembre, las bulas de excomunión que nuestro santo padre el Papa le había entregado contra sus enemigos. No os inquietéis por esta publicación, muy amado hermano, si os llega la noticia, ya que las bulas no nos conciernen. Habían sido pedidas por el rey Eduardo contra los escoceses, y nadie se ha llamado a engaño acerca del falso uso que ha hecho de ellas, y a todos nos dan la comunión como antes, los obispos los primeros. El rey, al huir de Londres tan lastimosamente, ha dejado el gobierno al arzobispo Reynolds, al obispo Juan de Stratford y al obispo Stapledon, diocesano de Exeter y tesorero de la corona. Pero ante la rapidez de nuestro avance, el obispo de Stratford vino a someterse a la reina, mientras que el arzobispo Reynolds suplicó su perdón desde Kent, donde se había refugiado. Solo el obispo Stapledon se quedó en Londres, creyendo que con sus robos se habría ganado suficientes defensores. Pero la cólera de la ciudad cayó sobre él cuando se decidió a huir. La muchedumbre se lanzó en su persecución, lo alcanzó y lo destrozó en el barrio de Cheapside, donde fue pisoteado hasta resultar irreconocible. Esto aconteció el 15 de octubre, mientras la reina estaba en Wallingford, ciudad rodeada de murallas de tierra, donde liberamos a Tomás de Berkeley, yerno de Lord Mortimer. Cuando la reina supo el fin de Stapledon, dijo que no debía llorarse la muerte de un hombre tan malo, y que ella más bien se alegraba, porque le había perjudicado mucho, y Mortimer declaró que así sucedería a todos los que habían querido su perdición. La antevíspera, en la ciudad de Oxford, en la que todavía hay más clérigos que en la ciudad de Cambridge, el señor Orleton, obispo de Hereford, subió al púlpito delante de mi dama Isabel, el duque de Aquitania, el conde de Kent y todos los señores, para dar un gran sermón sobre el tema Caput meum doleo, que es una frase sacada de las Escrituras, del Santo Libro de los Reyes, para ejemplificar que el cuerpo del reino de Inglaterra sufría de la cabeza y que allí era preciso aplicar el remedio. Este sermón causó una profunda impresión en toda la asamblea, que escuchó describir y enumerar las heridas y dolores del reino, y aunque ni una sola vez durante su hora de sermón el obispo Orleton pronunció el nombre del rey, todos lo tenían en el pensamiento debido a todos esos males, y el obispo exclamó al fin que el rey de los cielos, como la espada de los hombres, debía abatirse sobre los orgullosos perturbadores de la paz y los corruptores de los reyes. El mencionado monseñor de Hereford es un hombre muy espiritual, y yo me honro en hablar frecuentemente con él, aunque siempre tiene prisa cuando habla conmigo. Sin embargo, siempre recojo de sus labios alguna buena sentencia. Así, el otro día me dijo: cada uno de nosotros tiene su hora de luz en los sucesos de su época. Una vez es mi señor de Kent, otro mi señor de Lancaster, tal otro antes y tal otro después, a quienes iluminan los acontecimientos por la decisiva parte que toman en ellos. Así se hace la historia del mundo. En este momento en que estamos, señor de Hainaut, tal vez sea, precisamente, vuestra hora de luz. 2 días después del sermón, y recogiendo la fuerte emoción que nos había producido a todos, la reina lanzó desde Wallingford una proclama contra los Le Despensé, acusándolos de haber despojado a la iglesia y a la corona, matado injustamente a gran número de súbditos leales, desheredado, encarcelado y desterrado a señores que se contaban entre los más grandes del reino, oprimido a viudas y huérfanos y abrumado al pueblo con tasas y exacciones. Se supo al mismo tiempo que el rey, que primero se había refugiado en la ciudad de Gloucester, que pertenece a Le Despensé el joven, había pasado a Westbury y que allí su escolta lo había abandonado. Le Despensé el viejo se hizo fuerte en su ciudad y su castillo de Bristol para entorpecer nuestro avance, mientras que los condes de Arundel y Warren llegaban a sus dominios de Shropshire. Es una manera de guardar las marcas de Gales al norte y al sur, mientras que el rey, con Le Despensé el joven y su canciller Baldock, partió a reunir un ejército en Gales. A decir verdad, no se sabe lo que ha sido de él. Circulan rumores de que se ha embarcado para Irlanda. Mientras varios estandartes ingleses, comandados por el conde de Charlton, se pusieron en camino hacia Shropshire para enfrentarse al conde de Arundel, ayer, 24 de octubre, un mes justo después de nuestra salida de Dordrecht, entramos con toda facilidad, siendo grandemente aclamados, en la ciudad de Gloucester. Hoy vamos a avanzar sobre Bristol, donde se ha encerrado Le Despensé el viejo. He tomado a mi cargo el asalto a esta fortaleza, y al fin voy a tener la ocasión, que hasta ahora no me ha sido dada por los pocos enemigos que hemos encontrado en nuestro avance, de librar combate por mi señora Isabel y demostrar ante sus ojos mi valentía. Antes de lanzarme al asalto, besaré la grímpola de Hainaut que ondea en mi lanza. Antes de partir, os confié, mi muy querido y muy amado hermano, mis voluntades testamentarias, y no veo nada que quiera corregir o añadir. Si debo sufrir la muerte, sabréis que la habré sufrido sin disgusto ni pena, como debe hacer un caballero que defiende noblemente a las damas y a los desgraciados oprimidos, y en honor de vos, de mi querida hermana, vuestra esposa, y de mis sobrinas, que a todos Dios guarde. Dada en Gloucester, el 25 de octubre de 1325. Juan. Al día siguiente, Juan de Hainaut no tuvo que demostrar su valentía y su preparación de ánimo fue en vano. Cuando se presentó por la mañana, con los yelmos y los estandartes, delante de Bristol, ya la ciudad había decidido rendirse, y la hubieran podido tomar con una caña. Los notables se apresuraron a enviar parlamentarios que solo se preocuparon de saber dónde querían alojarse los caballeros, reclamaron su adhesión a la reina y se ofrecieron a entregar de inmediato a su señor, Hugo Le Despensé el viejo, único culpable de que no hubieran testimoniado ante sus buenas intenciones. Abiertas inmediatamente las puertas de la ciudad, los caballeros se alojaron en los hermosos palacios de Bristol. Le Despensé el viejo fue encarcelado en su castillo y guardado por 4 caballeros, mientras que la reina, el príncipe heredero y los principales varones se instalaron en los departamentos. La reina encontró allí a sus otros 3 hijos, a los que Eduardo, en su huida, había dejado al cuidado de Le Despensé. Se maravilló al observar lo mucho que habían crecido en 20 meses, y no dejaba de contemplarlos y abrazarlos. De pronto miró a Mortimer, y como si este exceso de alegría la pusiera en mal lugar ante él, murmuró: «Quisiera, amigo, que Dios me hubiera hecho la gracia de que fueran de vos». A instancias del conde de Lancaster, se reunió inmediatamente un consejo alrededor de la reina. Agrupaba a los obispos de Hereford, Norwich, Lincoln, Ely y Winchester, al arzobispo de Dublín, a los condes de Norfolk y de Kent, a Rogelio Mortimer de Wigmore, Tomás Wake, Guillermo Lazouche de Ashley, Roberto de Montal, Roberto de Merle, Roberto de Watteville y Enrique de Beaumont. Este consejo, fundándose jurídicamente en el hecho de que el rey se encontraba fuera de las fronteras, era igual que estuviera en Gales o en Irlanda, decidió proclamar al joven príncipe Eduardo guardián y mantenedor del reino en ausencia del soberano. Se redistribuyeron enseguida las principales funciones administrativas y Adán Orleton, que era el cerebro de la rebelión, recibió el cargo del tesorero. Había llegado la hora de reorganizar la autoridad central. Era asombroso que durante un mes, con el rey en fuga, dispersados sus ministros e Inglaterra bajo la gran cabalgata de la reina y de los Enuyeg, las aduanas hubieran continuado funcionando con normalidad, los recaudadores de impuestos hubieran cobrado las tasas, la ronda hubiera vigilado las ciudades y que, en suma, la vida pública hubiera proseguido su curso normal por una especie de costumbre del cuerpo social. El guardián del reino, el depositario provisional de la soberanía, tenía 15 años menos un mes. Las ordenanzas que iban a promulgar serían selladas con un sello privado, ya que el rey y el canciller Baldock se habían llevado los sellos del Estado. El primer acto de gobierno del joven príncipe fue presidir ese mismo día el proceso contra Hugo le Despensé el Viejo. La acusación fue llevada por Sir Thomas Wake, rudo caballero de edad madura, mariscal del ejército, quien presentó a le Despensé, conde de Winchester, como responsable de la ejecución de Tomás Lancaster y de la muerte en la Torre de Londres de Rogelio Mortimer el Mayor. El viejo señor de Cheer no había podido ver el retorno triunfal de su sobrino, ya que había muerto en el calabozo unas semanas antes, responsable también del encarcelamiento, destierro o muerte de muchos otros señores, de la expoliación de los bienes de la reina y del conde de Kent, de la mala gestión de los asuntos del reino y de las derrotas de Escocia y Aquitania, todo ello acaecido por sus exhortaciones y malos consejos. Las mismas acusaciones se harían contra todos los consejeros del rey Eduardo. Arrugado, encorvado, con voz débil, Hugo le Despensé el Viejo, que había fingido durante tantos años un tembloroso acatamiento de los deseos del rey, mostró la energía de que era capaz. No tenía nada que perder y se defendió palmo a palmo. ¿Las guerras perdidas? Lo habían sido por cobardía de los varones. ¿Las ejecuciones y los encarcelamientos? Habían sido decretados contra los traidores y rebeldes a la autoridad real, sin cuyo respeto se desmoronan los reinos. Las apropiaciones de feudos y rentas se habían decretado para que los enemigos de la corona se quedaran sin hombres y sin fondos. Y si le reprochaban algunos saqueos y expoliaciones, no contaban para nada las 23 casas solariegas de su propiedad o de la de su hijo, y que Mortimer, Lancaster, Maltravers y Berkeley, todos ellos ahí presentes, habían saqueado e incendiado en el año 1321, antes de ser derrotados en Shrewsbury y otros en Boroughbridge, no había hecho más que cobrarse los daños que le habían causado, y que calculaba en 40.000 libras. Eso, sin estimar la violencia y las crueldades de todo orden infligidas a su gente. Terminó con estas palabras dirigidas a la reina. «Ah, señora, Dios nos dé recto juicio, y si no podemos tenerlo en este mundo, que nos lo dé en el otro». El joven príncipe Eduardo había escuchado con atención. Hugo le Despensé el Viejo había sido condenado a ser arrastrado, decapitado y colgado, lo cual le hizo comentar con cierto desprecio: «Veo, mis señores, que decapitar y colgar son para vosotros cosas distintas, pues para mí no son más que una sola muerte». Su actitud, bien sorprendente para cuantos lo habían conocido en otras circunstancias, explicaba la gran influencia que había ejercido. Aquel obsequio cortesano no era cobarde. Aquel detestable ministro no era tonto. El príncipe Eduardo dio su aprobación a la sentencia, pero reflexionaba y comenzaba a formarse silenciosamente su opinión sobre la conducta de los hombres que ocupaban los altos cargos. Escuchar antes de hablar, informarse antes de juzgar, comprender antes de decidir y tener siempre presente que en todo hombre se encuentra la fuente de las mejores y de las peores acciones. Estas son, para un soberano, las disposiciones fundamentales de la prudencia. No es corriente, antes de cumplir los 15 años, tener que condenar a muerte a un semejante. Para ser su primer día de gobierno, Eduardo de Aquitania pasaba por una dura prueba. El viejo Le Despensé fue atado por los pies al arnés de un caballo y arrastrado por las calles de Bristol. Después, con los tendones desgarrados y los huesos descoyuntados, fue llevado a la plaza situada delante del castillo y puesto de rodillas ante el Tajo. Le apartaron los cabellos blancos para dejarle libre la nuca, y una ancha espada, empuñada por un verdugo que llevaba una caperuza roja, le cercenó la cabeza. Su cuerpo, chorreando sangre, fue colgado por las axilas en la horca. La cabeza, arrugada y sucia, fue plantada al lado, en el extremo de una pica. Y todos aquellos caballeros que habían jurado por San Jorge defender damas, doncellas, huérfanos y oprimidos, disfrutaron, con risotadas y comentarios jocosos, del espectáculo que ofrecía aquel cadáver de un anciano partido en dos.